las noches de frío. ¿Quién será? Yo no quiero pensar que es mi amigo. ¿Quién será? ¿A quién das todo lo que me dabas? ¿Quién será el que ocupa mi lado en tu cama? Duele saber que te fuiste, duele saber que me mentiste, duele saber que me quisiste, pero yo que te abrigue en las noches de frío.